preocúpate, déjale esto al destino, ven y alócate. La noche se presta para hacer algo prohibido. Despreocúpate, déjale esto al destino, ven y alócate. La noche se presta para hacer algo prohibido. Algo prohibido. Caliente, póngalo otra vez. Cúcala y apriétala. Vamos a meterle violencia.